Taylor Phil, contanos el partido, qué análisis se puede hacer de la derrota. Hicieron un gran esfuerzo, pero se encontraron también con un gran rival. Sí, no, intentamos hacer un par de cosas distintas en defensa y eso funcionó un par de minutos, lo confundió. Después ellos son un equipo muy solidario, saben jugar juntos y resolver situaciones y bueno, terminaron entendiendo lo que queríamos hacer nosotros y bueno, aprovecharon los mismatches en el interior y afuera y bueno, después nos costó hacer goles y para competir con estos equipos hay que hacer goles y no, eso nos costó hoy. Cuesta mucho pelear contra un equipo tan amplio y con tanta rotación como Regatas, que está marcando, sin lugar a dudas, un rumbo hoy en la competencia. Sí, ellos tienen su identidad muy clara, nosotros también estamos en formación todavía y entonces, todavía no pudimos tener dos americanos juntos y con un par de entrenamientos encima, es todo un... estamos remando todo el tiempo, entonces ellos lo tienen claro, lo que quieren hacer y saben resolver situaciones con claridad muy, muy fácil. Entonces ellos son un gran equipo, por algo son campeones y bueno, van a pelear este campeonato también, seguro. ¿Conforme Taylor con esta primera parte del año, con el equipo? No, yo creo que podemos dar mucho más. Tenemos que encontrar nuestra identidad y poder sumar más, porque si pestañas un poquito ya te pasa la liga rápido y quedas en los puestos en debajo de la tabla y eso no nos sirve. Yo no vengo a jugar una liga así, yo quiero ganar y jugar partidos importantes, entonces no estoy conforme, pero... Bueno, lo que nos tocó hasta ahora y vamos a seguir trabajando para mejorar la cosa.